Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino, a la molienda del Volantín. Hoy es jueves y está dedicado al mundo del café. Esto gracias a que tenemos una librería, cafetería como La Rueda y nuestro interés por divulgar un poco, ¿no?, algunas de las información que tenemos sobre el cafeto o el café, sobre esta planta de aromáticas semillas que tiene muchísimas propiedades. Y hoy vamos a pasar una cápsula que se llama El origen del café y su presencia en México. Esto realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo, por el Comité de Difusión de Cultura, en el Programa de Investigación y Desarrollo de Regiones Cafetaleras. Esta cápsula sobre el origen del café y su presencia en México, describe la historia del cafeto y su propagación en México. Pues esta cápsula fue hecha en los años 90 y pues tiene desde luego muchísima vigencia actualmente. Vamos a caminar de la mano de estos compañeros de la Universidad de Chapingo, donde nos van a llevar por toda esta trayectoria de lo que es el café y su historia aquí en México. También vamos a tener la música de Jex Beck, Jesse Cook, Pedro Javier González y Los Babies. Vamos a tener estas cuatro rolas un poco larguitas, pero pues muy interesantes, muy instrumentales. Y precisamente quisiera comentarles que mañana no vamos a tener programa en vivo, pero vamos a dejar aquí unas rolas de los siete maravillosos o de los siete magníficos o de los seven wonder de música chicana, donde participan muchos de los músicos de Los Lobos, incluso por ahí también está pues el Flaco Jiménez, algunos otros músicos de la llamada música Tex-Mex. Pues bueno, vamos a iniciar con esta primera rola de Jesse Cook que se llama Café Moca, y enseguida vamos a escuchar la cápsula sobre el origen del café y su presencia en México, una cápsula hecha o creada por la Universidad Autónoma de Chapingo. Vámonos, Pavel. El hombre ha consumido el café como bebida energética desde tiempos inmemoriales. Sus orígenes se remontan al siglo IX, cuando la especie Coffea arábica fue descubierta en las planicies de Abisinia. Existen varias leyendas que intentan explicar su origen. La de mayor referencia habla del pastor árabe llamado Caldi. Un día, al encerrar el rebaño, observó que faltaba su cabra favorita. Cuando amaneció, esta se encontraba alegre y juguetona con las demás. El pastor logró descubrir que tal exaltación se debía a las brillantes frutas rojas de un arbusto. Preocupado, llevó las bayas al prior del convento de Chejodet, quien hizo una infusión y dejó caer accidentalmente algunos frutos en el fuego. En sueños, Mahoma le ordenó tostarlos para prolongar las oraciones y la meditación nocturna de los monjes ante Alá. Su nombre se origina en la provincia de Kafa. Le llamaron Kawa, que significa lo que maravilla o da vuelo al pensamiento. También se dice fue en recuerdo del rey persa Quascaí. Seguramente pasó a Yemen a través de peregrinos. Pronto se convirtió en el vino árabe de las comunidades religiosas musulmanas. Su popular consumo se extendió a Siria y Constantinopla en el siglo XVI, ciudad en la que aparecieron las primeras casas de café. El placer que provocaba la bebida al sultán Solimán el Grande lo encareció y convirtió en una señal de prestigio social para el mundo islámico, tomando el nombre de Kahwe. Fueron los árabes quienes dieron a conocer la bebida en otros continentes de las tierras conquistadas: España, Turquía, los Balcanes, India y el norte de África. Turquía se convirtió en el principal centro consumidor y difusor de la cultura cafetera. Los árabes dominaban la producción y guardaban celosamente su fruto. Se dice que hervían y tostaban las semillas antes de exportarlas para impedir toda germinación fuera de sus tierras. Su incursión en el gusto de los habitantes europeos inició en Venecia, debido al monopolio comercial que ésta mantenía con la antigua Bizancio. En Italia se registraron los primeros locales públicos para vender café del continente, aunque al principio solo lo utilizaron con fines medicinales. Los cafés revolucionaron la vida social y se convirtieron en lugares de tertulias literarias, artísticas y políticas. Proliferaron por toda la Europa del siglo XVII. Procop fue el primer café público francés. A Francia lo sedujo la exótica presentación que hizo a la corte de Luis XIV el embajador otomano Solimán Aga Mustafa, propia de las mil y una noches. Contrariamente, a Austria ingresó como trofeo de la guerra que libraron contra los árabes. Inició el tostado moderno y aportó el café vienés al mundo, que consiste en agregar miel y nata. Así eliminan la aspereza del café turco. A mediados del siglo XVIII, la sobreproducción mundial que existía en ese momento mantenía el precio del café accesible a cualquier bolsillo. Aparecieron ambulantes armenios vestidos a la turca y poco a poco las tabernas fueron desplazadas. En Francia vendían al populacho café con leche endulzado con azúcar. Los obreros encontraban la bebida más económica, vigorosa y con mejor sabor que cualquier otra. En la historia del café se han dictado leyes en su contra. Algunas han prohibido los establecimientos. La mujer inglesa lo acusó de disminuir la virilidad. Los políticos de ser los centros de conspiración contra los gobiernos. La gran aceptación en el gusto europeo pronto lo convirtió en una codiciada mercancía para los países que tenían tierras tropicales en sus colonias. Se menciona que el peregrino Baba Budán hurtó 7 granos y los llevó entre sus vestiduras de Yemen a la Meca y de ahí a la región de Mysore, India. A fines del siglo XVII, marinos holandeses lograron robar de Aden, Moca, plantones de café para el Jardín Botánico de Ámsterdam. Esas plantas se convirtieron en las plantas madre de todos los cafetales de las colonias europeas. Desde ese momento, los jardines botánicos ocuparon un destacado lugar en su diseminación. Holanda fue nombrada vivero universal del café. El holandés Wilhelm von Udvord fue el primero en aclimatar la planta en Ceilán. De ahí partió a India y a Java, lugar este último en que se logró una excelente adaptación. Al mismo tiempo lo llevaron a la Guyana holandesa y de ahí viajó hacia Paraná, Brasil. La selva amazónica recibió el grano a principios del siglo XVIII, en fechas muy tempranas. Este hecho define su lugar en la producción mundial hasta la actualidad. A partir de 1700, Holanda dominó la producción mundial e impuso el precio del café. Ya no era el puerto de Moca, sino Rotterdam, donde desembarcaba el aromático para abastecer a los europeos. Con la firma de los tratados de Utrecht, el contramaestre del jardín de Ámsterdam regaló al rey de Francia unas plantas. El botánico Jussieu se encargó de cuidarlas y reproducirlas. Su jardinero en jefe, Tuang, practicó los primeros injertos en plantas jóvenes. Gracias al capitán de Clio, se cultivó con éxito en la colonia francesa La Martinica. Durante la travesía, el capitán compartió su ración de agua con las plantas y al sembrarlas puso guardias permanentes cuidándolas de robos y plagas. Solo un siglo perduraría el reinado holandés. A fines del 18, Martinica contaba con 20 millones de cafetos y las colonias de América Latina estaban destinadas a dominar el mercado mundial del café. Durante el siglo XVIII se expandió de las Antillas a Centro y Sudamérica. La ruta hacia México inició en Jamaica, Haití, Santo Domingo, hasta llegar a Cuba. Existen varios datos que consignan su presencia en nuestro país. Colonos franceses lo introdujeron a México 40 años después de iniciar el siglo XVIII. Sin embargo, hasta 1790 se consideró un cultivo comercial. Una orden real del gobierno de España en ese año exime del pago de impuestos a quien enviara café y azúcar a la gran metrópoli. Otro dato proviene de un expediente de la primera década de 1800. El dueño de dos haciendas en Yautepec, Morelos, solicitaba quedar exento de las alcabalas. Había hecho cuantiosas inversiones en experimentos para aclimatar el café. Sus semilleros llegaban a 400.000 plántulas. Ahí mismo se menciona la existencia del cultivo en Jalapa, las costas de Veracruz, Agualulco y Acayucan, Oaxaca, en pequeños plantíos. En esos años, Humboldt reportaba un promedio de exportaciones de 360 quintales anuales de café. Debió ser la Guerra de Independencia la que paralizó la expansión del cultivo. Se le otorga a Antonio Gómez de Guevara el título de ser el primer introductor de café en la hacienda Guadalupe de Amatlán, perteneciente al cantón de Córdoba, Veracruz, en 1813. El café recorrió las tierras tropicales del país y poco a poco se adaptó a sus condiciones climáticas. Para conocer el manejo del cultivo, algunos rancheros viajaban a Cuba u otros países que tuvieran plantaciones en producción, pero sus fines aún eran experimentales y de consumo local más que comerciales. Durante los primeros 60 años del siglo XIX, el café fue cultivado en haciendas, ranchos o pequeñas propiedades, pues daños climáticos en la producción brasileña mantuvieron elevados los precios del mercado internacional y propiciaron la expansión masiva del cultivo. De Veracruz emigró hacia el sur del país, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Yucatán. A Michoacán lo llevó el general Michelena desde Moca en uno de sus viajes a los santos lugares y de ahí lo sembraron en Jalisco y Colima. se empezó a cultivar en Chiapas hacia 1840. El italiano Mancinelli lo trasladó de Guatemala a su hacienda La Chácara. Pocos años más tarde, los alemanes emigraron de Guatemala hacia el Soconusco en busca de terrenos propicios para el cultivo. Traían consigo moderna tecnología. A Oaxaca ingresó tardíamente, 7 décadas después de comenzar el siglo. El bajo precio de la grana en el mercado hizo que los cultivadores de Miahuatlán se vieran obligados a abandonarla, dedicándose a buscar tierras aptas para el café. Fue así como los primeros en salir fundaron, 10 años más tarde, Pluma Hidalgo, poblado que en unos pocos años ganó el reconocimiento por su excelente calidad y de donde provenía la producción con los precios mejor cotizados del grano en México a finales del Porfiriato. Es justamente la economía del régimen de Porfirio Díaz la que promueve que hacendados e inversionistas extranjeros siembren enormes plantaciones con cultivos de exportación. Apoyados en la política de deslinde y colonización de tierras, invirtieron en productos tropicales que les aportaban elevadas tasas de ganancia y al mismo tiempo impulsaban el desarrollo capitalista en las colonias. Aumentó el área cultivada, se introdujeron variedades de café de porte más bajo y se puso especial cuidado en cultivarlo y beneficiarlo con la tecnología del momento y los conocimientos agronómicos avanzados. Recibieron fuertes apoyos por el gobierno de Díaz, encabezado por el grupo de científicos, quienes participaron activamente en los negocios. Les otorgaron apoyos fiscales y lograron atraer a campesinos europeos progresistas. Autorizaron contratos a las compañías transnacionales. Se construyeron vías de comunicación que facilitaban la salida de las mercancías a los principales puertos comerciales del mundo, San Francisco, El Havre, Hamburgo y Bremen. En las postrimerías del siglo XIX, los principales países consumidores de café eran Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Austria-Hungría. Solo las grandes fincas beneficiaban su café. Los pequeños productores estaban obligados a venderlo en cereza o bien beneficiaban su café en seco para venderlo poco a poco. En las haciendas se producían y explotaban miles de hectáreas con diversos productos: café, maderas preciosas, caña de azúcar, tabaco, hule, cítricos, maíz, frijol, ganado, todos con un mercado seguro. Veracruz tenía la ventaja de contar con el puerto comercial más importante del país. El muelle fiscal Porfirio Díaz controlaba el comercio internacional del Atlántico. El trabajo barato de peones acasillados sostenía las necesidades de la hacienda durante todo el año. Otros campesinos solo eran contratados en épocas de corte. Algunos más arrendaban tierras obligados a pagar en especie y entregar el grano para procesarlo en el beneficio del hacendado. Los estados del sur aún tenían tierras vírgenes, en las que habitaban etnias que convivían con la naturaleza y producían para el autoconsumo. Las empresas transnacionales eligieron por excelencia a Chiapas, Tabasco y la parte sur de Veracruz para establecer enormes plantaciones. En corto tiempo, los grandes consorcios subordinaron con su capacidad financiera y comercial a los pocos productores que existían en pequeña escala. En Oaxaca, cafetales en producción fueron adquiridos por medio de hipotecas y los sobrevivientes solo enfrentaban las imposiciones de la inversión extranjera. En medio de la selva, exóticos administradores extranjeros cuidaban personalmente las inversiones de estas empresas sin renunciar a las costumbres y hábitos de sus países de origen. Del Soconusco se exportaba directamente a Hamburgo e importaban la mayoría de los artículos de consumo propio. En haciendas y plantaciones, el café convivía con otros cultivos de exportación. Llama la atención el caso de Córdoba, Veracruz, que de las 22 haciendas reportadas, el café fue el único producto de exportación. A finales del Porfiriato, los principales cantones que producían café fueron Córdoba, Coatepec, Huatusco, Jalacingo y Orizaba. Veamos cómo inició la cafeticultura en la Hacienda El Mirador en Huatusco, Veracruz. Los primeros dueños de la hacienda fueron dos alemanes, Carl Stein y Carl Christian Sartorius. Llegaron al país en 1824. Sartorius fue asesor de Maximiliano de Habsburgo y reconocido botánico por la Sociedad Científica Internacional de la época. Al principio adquirieron 4.500 hectáreas de las cuales estaban cultivadas 25, con café, piña, azúcar y tabaco. 20 años más tarde, exportaban pequeñas cantidades de café desde Veracruz. En el boom cafetalero, decidieron modernizarse e introdujeron nuevas variedades de café. Compraron máquinas de vapor, despulpadoras y descascaradoras. Producían abono orgánico, evitaron el deslave de tierras y construyeron presas y canales. A principios de los años 70, su producción se estimó en 1.400 quintales al año. Por las necesidades que les impuso el capital y porque además no podían cultivar ellos mismos todas sus tierras, se vieron obligados a arrendarlas. A cambio, recibían una cantidad considerable de café, 600 quintales al año como pago en especie. De esta forma, ingresaron a la cafeticultura trabajadores libres de la hacienda que no podían sostenerse con el cultivo de pequeñas parcelas. El contrato de arrendamiento establecía que podían sembrar cualquier otro cultivo, siempre y cuando cuidaran las tareas de café que se les asignaban. En los años post-revolucionarios, el reparto agrario legitimaría el uso de tierras rentadas, creándose los actuales ejidos cafetaleros. Durante los primeros años de la revolución, los dueños de El Mirador habían diversificado su finca. Redujeron la producción de café porque exportaban aguardiente de excelente calidad a Missouri, en donde fueron premiados. Actualmente, sus dueños cultivan café y caña. A finales del Porfiriato, las estadísticas reportan 17 estados productores de café. Los hemos dividido en tres grandes grupos. En el primer grupo, solo hay tres estados. Veracruz aportaba el 60% de la producción nacional. Le siguen Chiapas y Oaxaca. En el segundo grupo se encuentran, con producción media, Puebla, Tabasco, Tepic, Hidalgo, Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero. El tercero está formado por estados marginales que indican fuertes altibajos en la producción de café en el transcurso de 7 años: Baja California, Yucatán, Durango y Querétaro. La alta sociedad mexicana, sedienta de reproducir las modas europeizantes, se encargó de popularizar los cafés en la Ciudad de México. principios del siglo XIX, nuestra bebida compite con el chocolate, té de hojas, champurrado, atole y pulque. Los dueños de los primeros cafés eran franceses e italianos. Dichos establecimientos también servían como fondas, neverías, cantinas o vinaterías. En ellos se jugaba ajedrez, dominó, cartas y billar, convirtiéndose en punto de reunión obligado para celebraciones políticas, negocios, conquistas, lectura del periódico o bien para escribir poemas. 25 años antes de terminar el siglo, el Café Progreso revolucionó su servicio. Por primera vez en México había meseras sirviendo café. Por regla general, el café de clase inferior se reservaba para consumo nacional y el de primera para exportación. La historia del café presenta problemas permanentes. Falta de brazos en la época de corte, bajas en los precios internacionales, plagas y enfermedades. Estos fueron algunos a los que se enfrentaron los cafetaleros de principios de siglo. Los productores de café conviven con las crisis cíclicas de los precios, obligados a producir otros cultivos. El café siempre ha inspirado al arte en sus diferentes manifestaciones. Tomar café es una de las costumbres sociales que unifica al mundo. Pues estamos de regreso aquí en el volantín del barrio chino, en la molienda, en esto del mundo del café. Y pues escuchamos esta cápsula sobre el origen del café y su presencia en México, de la Universidad Autónoma de Chapingo, Comité de Difusión de Cultura, del Programa de Investigación y Desarrollo en Regiones Cafetaleras. Pues muy interesante saber de todo esto y todos los datos que nos da. Y pues también la idea era introducir un poco la cuestión de los lugares de encuentro conocidos como café o cafeterías, que también suena muy interesante conocer un poco la historia de estos establecimientos. De hecho, a mí en la cápsula hubo algo que me llamó así la atención cuando mencionan el primer café o la primera cafetería, en este caso, como este lugar de encuentro, aunque ya existían otro tipo de restaurantes o tabernas o no sé cómo le puedan llamar a todos estos lugares donde se servía comida y desde luego había bebidas calientes o infusiones como los tés o los chocolates o el mismo café. Pero el primer café, así como lo entendemos en la actualidad, fue el café Procop, que es un café de París y que todavía existe. Este café que dice aquí, yo le abrí en internet y pues habla de que fue fundado, ¿no?, en 1686, ¿no?, ya hace más de 500 años, ¿no? Entonces, pues es muy muy muy chido conocer sobre estas historias, y aquí en Guadalajara, como también en México o en Veracruz, ¿no?, que es uno de los lugares más reconocidos por el uso y el consumo del café, pues habrá cafeterías o cafés que tienen más de 150 años, ¿no? Es muy muy padre, muy interesante. Y pues esta cápsula de la Universidad Autónoma de Chapingo pues nos relata de alguna manera todo este devenir y acontecer de los cafés, ¿no? Pues ya en otro programa tendremos chance de hablar o hacer una leve investigación sobre los cafés de aquí de Guanatos, de Guadalajara. No sé, pensar por ejemplo en el café Moca o en el café Córdoba, en el Treve, en el Madoca, todos esos, en el Madrid, ¿no? Muchos, muchos lugares que aún sobreviven, no sé cuántos años tengan, a lo mejor 60, 70 o más años, y hay otros que en algunas historias crónicas de sobre el café y sobre la vida literaria se leen, o porque pues ya desde hace mucho los cafés también, como lo dice en la cápsula, pues atraían o eran lugares de encuentro de escritores, de pintores, de artistas, ¿no? Y en algunos de esos lugares, pues, los parroquianos o, como decimos acá, la fauna, pues, eran escritores reconocidos, ¿no? Incluso como Juan Rulfo o algunos otros autores o incluso pintores y todo este tipo de artistas, ¿no?, que deambulaban por estos espacios conocidos como cafés. Bueno, pues vamos a escuchar otra rola. Esta rola es con Jeff Beck y se llama Apache. Bueno, Pavel, pues vámonos con esta rolita y regresamos después de esta rola. Estamos aquí de nuevo en el volantín, en la molienda del volantín del barrio chino, y queremos enviar unos saludos a los compas que nos dan ese clic. Hoy en la fotografía del anuncio de la molienda del volantín del barrio chino pusimos una fotografía de nuestro amigo Joaquín Espinosa, que pues desapareció físicamente o materialmente del mundo hace ya casi un año. Pues en recuerdo de él este programa. Y también pues queremos saludar a Lorena Becker, a Judith Satín, a Ángel Corral, a Hugo Mortis, a Dan de Abajo, a Gabriela Fong, a Ballín, a Irat González, a Cristina, a Cuar Ensamble, a Lupillo, a Benny, a Charlie Saucedo. A Charlie Saucedo le mandamos un abrazo doble por su cumpleaños. A Eliana Galáctica, a Pedro Barbosa, a Carla Mora, a Octavio Grimaldo, a Ismael Romero, a Isaías Arellano, pues a toda esa banda que nos da un clic. Y también queremos enviarle un saludo a Erika Reyes, que nos está escuchando, y pues hacer también los anuncios para este fin de semana, para los eventos de este fin de semana. aproximadamente dentro de una hora va a ser la sesión número 6, otoño 2017 de Dime Poesía, en las instalaciones del ITESO. Esto será en la cafetería de la biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, en el ITESO. La presentación de la antología poética 10 balas de Ediciones El Viaje a las 6 de la tarde del día de hoy. Y tenemos también el día de mañana y pasado mañana, viernes 29 y sábado 30, la fiesta del libro en Tlajomulco. Ojalá y nos puedan visitar. Tanto Ediciones del Barrio Chino como La Rueda Cartonera estaremos ahí en un stand. El día de mañana, viernes, a las 4 de la tarde, habrá una charla por La Rueda Cartonera, donde hablaremos precisamente del mundo de cartón, del mundo de las cartoneras, de este movimiento latinoamericano que se ha convertido ya en un movimiento mundial, y donde daremos pauta a muchos de los compas que estarán por allá trabajando con materiales de reutilización o reciclaje para hacer libros cartoneros. Mañana a las 4 de la tarde, pero la fiesta del libro empieza desde las 10 de la mañana con la inauguración, y a partir de ahí va a haber eventos todo el día en diferentes partes de Tlajomulco, en la biblioteca, en la plaza principal, en la explanada, hasta las 8 de la noche. Y el 30, que es sábado, estará también algunos de los autores de Ediciones del Barrio Chino, pues ahí haciendo una lectura y participando en la presentación de las Ediciones del Barrio Chino. El sábado también tenemos la presentación del libro de cuento de barro de Sergio Fong en el Café Peregrino Bistro, que se encuentra en la calle López Cotilla 867. Esto es muy cerca de la Universidad de Guadalajara, acá por López Cotilla y Rayón. Esto es a las 6:30 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Va a estar participando Isra Soberanes, que dará una pequeña introducción a la presentación del libro de cuentos de barro, donde estaré pues como autor. Ojalá y puedan asistir y acompañarnos a esta presentación. Y también mañana en la Casa Mitote, Juan Prado y Edgar Méndez pues van a festejar su cuarto aniversario como La Trova Nostra. Esto inicia a las 9 de la noche y van a estar muy complacientes. Ahí las chelas son varas, hay un buen refín, hay algo rico de comer, hay comida mexicana, cocina pues tradicional mexicana. Esto es a las 9 de la noche y amenaza con terminarse a la 1 de la mañana. Ojalá puedan asistir. El cover o la cooperación es de 100 varos más las bebidas y lo que usted quiera cenar. Y pues ojalá y puedan acompañarnos a alguno de todos estos eventos. Vamos a agradecer también y a saludar a nuestros patrocinadores para despedirnos. Vamos a terminar también con esta rola de los Sultanes del Swing, interpretada por Pedro Javier González, esta melodía, ¿no?, de los Sultanes del Swing. Y pues agradecemos y saludamos a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bistro, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino y a Libros y Café La Rueda. Bueno, ¿y a Dios qué? Y a Dios por la vida. No, damos gracias a Dios por la vida. ¿Así? Bueno, pues Pavel, muchísimas gracias. Ahora se portó más cordial el Pavel, casi no se rió. Esperemos les haya gustado nuestro programa. Vámonos con esa rola de los Sultanes del Swing.